casarme. Porque he incluido un anillo y en conclusión te casas al final de agosto. Ya están con nosotros nuestros amigos, las personas que han sido invitadas el día de hoy, que nos vienen a visitar acá a la radio. Y vamos a hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la prevención del abuso sexual infantil. Campaña El Abuso No Es Cuento, del Ministerio de Justicia. Una propuesta diferente. Preocupado por los casos y las denuncias de abusos sexuales infantiles en todo el país, comenzamos a trabajar con el Ministerio de Justicia en una iniciativa dedicada a la prevención del abuso sexual, con el equipo de trabajo conformado también por profesionales del Servicio Nacional de Menores y el Servicio Médico Legal. Concluimos que mientras existía material de prevención para los padres y profesores, no habíamos hecho nada que sirviera directamente a los niños y que le entregara las herramientas que ellos necesitan para prevenir el abuso sexual. El día de hoy nos acompaña, ¿con quién tengo el gusto de compartir? José Ramón Gutiérrez. Te voy a arreglar el micrófono. Bueno, mi nombre es José Ramón Gutiérrez, soy secretario regional ministerial de Justicia de esta correspondiente a la región metropolitana, y efectivamente quería contarle a los auditores respecto a estas iniciativas del Ministerio de Justicia, una de las cuales dice relación con la prevención del abuso sexual infantil, ¿verdad? Una realidad que ha golpeado fuertemente a nuestra sociedad en los últimos años. Se ha ido constatando cómo cómo este problema, este delito, ha visto aumentar su frecuencia, su ocurrencia, de manera que en el Ministerio detectamos la necesidad urgente de tomar medidas al efecto. Y para ello nada mejor que prevenir, Juan Carlos, ¿verdad? Y esa es la idea de esta campaña, ¿verdad? La prevención. De hecho, lo que estaba leyendo en el material que envió prensa se ve muy interesante. Yo también soy profesor y lo encuentro diariamente con circunstancias que tienen que ver con esto. ¿Cómo aborda el Ministerio de Justicia este tema y las propuestas concretas para los amigos que nos están escuchando? Bueno, como tú bien decías, habiendo detectado el problema, fíjate que dependiendo de la institución que haya hecho el estudio, UNICEF cifra en un 8,7% la ocurrencia de abuso sexual infantil. La encuesta de victimización del Ministerio del Interior en el 7,3%, son cifras bastante importantes, que hablan de un delito que se comete preferentemente respecto de niñas. Normalmente el 75% de los casos de abuso afectan a niñas y el 25% solamente a niños. Y la gran mayoría de los casos son personas cercanas del entorno del abusado, ¿verdad? Familiares, tíos, hermanos, padrastros, etcétera. Estamos hablando de un delito que se comete en el entorno que supuestamente debería ser más seguro para el menor, pero que sin embargo en estos casos se torna como el lugar de riesgo, ¿verdad? Esto no es un delito que ocurra normalmente en la calle o en la plaza, ocurre en las casas. Y como tú decías, el Ministerio, detectando el problema y en colaboración con profesionales especializados del Servicio Nacional de Menores y del Servicio Médico Legal, ambos servicios dependientes del Ministerio de Justicia, se puso a la tarea de diseñar esta campaña de prevención. ¿Cuál es la idea? Llegar directamente a la víctima, ¿verdad? Llegar al niño, a la niña, al adolescente, a través de un instrumento muy novedoso, muy creativo, que son cuentos, ¿verdad? Se han creado estos personajes, Cata y Benja, ¿verdad? Que van creciendo, y a medida que van creciendo van aprendiendo a cómo detectar las conductas que son peligrosas para ellos. De esta manera hay un cuento diseñado para niñas y niños menores de 6 años, en el que está pensado para que el cuento sea leído por el menor, por los padres del menor, y le enseñen cuáles son las conductas riesgosas, cómo cuidarse, etcétera. Un segundo cuento, una segunda etapa, está enfocada a niñas y niños de 6 a 12 años, ¿verdad? Aquí ya estamos en presencia de un niño que muchas veces sabe leer, que tiene una mayor comprensión de su entorno, ¿verdad? Y En esa medida, entonces, el cuento va enfocado a usar un lenguaje más acorde a las necesidades de esos niños y a lo que ellos están acostumbrados para comunicarse, de manera de volver a entregarle nuevamente los tips, las estrategias, los mecanismos para poder cuidarse. Ahí sale hasta un perrito, el Pincho. Exactamente, Pincho es el personaje que acompaña a Katy Benja en el cuento para niños de 6 a 12 años. Es un perrito que tiene onda, que está pensado para que los niños lo escuchen y lo validen. Y a través de la interacción entre los personajes con este perrito se van dando los consejos para que los niños puedan cuidarse. Después viene Katy Benja Online. Katy Benja Online está pensado para niños sobre los 12 años, claro. ¿Verdad? Ya estamos hablando de niños que tienen una altísima comprensión, sobre todo de las formas de comunicación digitales, ¿verdad? La web, los blogs, los chats, etcétera, etcétera. Y eso hace que sea necesario instruir y aconsejar a los niños en las conductas que son riesgosas para ellos en estos entornos, ¿verdad? Los chats, ¿verdad? El entorno web en general está lleno de riesgos para los niños. Pueden conocer fácilmente a personas desconocidas para ellos. Personas que puedan significar algún riesgo desde el punto de vista que tratamos de nosotros de prevenir. De manera que, hablándoles directo, en este ámbito se busca que los niños puedan también evitar las conductas riesgosas. Ahora, ustedes como Ministerio de Justicia, me imagino que están al tanto de todos estos problemas y también hacen un diagnóstico, pero fuera del diagnóstico también quieren proponer algo. Aquí yo leo algunos tips. Efectivamente, la verdad es que toda esta campaña de prevención viene asociada al mensaje que se quiere entregar con la confección de estos cuentos, ¿verdad? Dependiendo de la edad del niño, hay ciertos consejos que se les pueden ir dando, que los padres les pueden ir dando y orientando para sean capaces de detectar cuando están en presencia de un abusador y que sean capaces también, en la medida de sus posibilidades, de evitar que el abuso tenga lugar. Por ejemplo, un niño o niña menor de 6 años se le enseña cuáles son las partes delicadas del cuerpo, se le enseña a decir no cuando alguna conducta le desagrade o lo asuste o lo incomode. Se le enseña que nadie debe tocarlo, ¿verdad? O mirarlo en una forma desagradable, ¿verdad? Se le enseña respuestas directas a sus preguntas acerca del sexo, ¿verdad? Es importante que los padres, los tutores, los apoderados hablen directamente con los niños respecto de estos temas para que los niños estén preparados también frente a las situaciones de riesgo. Hay que educar a los niños en los acercamientos sexuales, a los malos acercamientos sexuales por parte de los adultos, ¿verdad? Enseñarles que deben denunciar, que deben contarle a sus padres cuando les ha ocurrido algo de esta índole. Y así también, cuando estamos hablando de niños ya de mayor edad, entre los 6 y 12 años, se le enseña al niño que el cuerpo es algo personal, que nadie puede acercarse a él sin su permiso, hablarle de la existencia del abuso sexual como una realidad, que el tema no sea tabú, que el tema se hable directamente con ellos, que enseñarles que tienen derecho a decir no cuando la situación los incomoda. Ya cuando van, cuando hablamos de niños más grandes, cuando estamos hablando ya de adolescentes prácticamente sobre los 12 años, la comunicación evidentemente tiene que ser más directa, ¿verdad? Si el niño se siente presionado, si una relación sexual, enseñarle a frenarla directamente, a decir no, a enseñarle que él tiene el derecho a establecer los límites sobre su propio cuerpo, enseñarle a denunciar a la persona cuando no respeta los límites que el niño ha establecido, que el adolescente ha establecido, en fin, a no exponerse más de la cuenta también, ¿verdad? Esa es una situación importante. Es importante también que los niños y las personas en general, los padres, tengan claro a quién pueden recurrir, ¿verdad? Cuando se encuentran frente a una situación de abuso sexual, ¿verdad? Hay distintos números de teléfono habilitados por el gobierno y por los carabineros para denunciar las conductas abusivas. El 149 es el Fono Familia Carabineros de Chile, ¿verdad? El 147 es el Fono Niños de Carabineros de Chile. En ambos números se puede hacer denuncia a las 24 horas del día. El Servicio Nacional de Menores también tiene un teléfono especialmente diseñado para recibir consultas sobre maltrato infantil y abuso sexual, que funciona de 9 a 5 y media de la tarde, y es que es el 800 730 800. Y el Fono Programa de Violencia Intrafamiliar y Maltrato Infantil de la Corporación de Asistencia Judicial recibe denuncias y consultas sobre maltrato infantil y violencia intrafamiliar, y ahí se entrega información y se deriva el caso a la institución que corresponda y se aconseja a aquellos que llaman en situación ya más desesperada. El número es el 600 440 2000. Y finalmente el Fono de Atención del Centro de Víctimas de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, donde pueden consultar sobre asesoría legal gratuita para casos de delitos violentos con causas de la Fiscalía. Los números son el 937-1076 y el 937-1077. Interesante la primera parte de esta conversación que hemos sostenido con nuestro invitado. Un minuto más y volvemos con otro tema que nos parece de relevancia importante, muy importante, para nuestros vecinos. De repente alguien coloca la música a todo dar, de repente ese perrito está molestando, no hay una tenencia responsable de las mascotas. ¿Qué hacer? ¿Dónde recurrir? De eso hablaremos en un minuto más. Y ahora vamos a hablar de la segunda parte de nuestra conversación. Tiene que ver con la unidad de justicia vecinal. ¿Qué es eso? El otro día vi en un bus que decía justicia vecinal. Bueno, como contexto, la implementación en el año 2011 del estudio práctico de unidades de justicia vecinal responde a uno de los lineamientos estratégicos del Ministerio de Justicia, orientado a mejorar el acceso a la justicia y a través de una metodología basada en la experiencia y la modernización de esta. El objetivo principal del estudio es mejorar el acceso de las personas y comunidades a través de la instalación de las denominadas unidades de justicia vecinal, que promueva la solución de conflictos locales o comunitarios a través de diversas vías, tanto autocompositivas como adjudicativas, ya sea en el interior de las unidades o derivando el caso cuando corresponde. Vamos a conversar con nuestro amigo nuevamente para que abordemos este tema. Adelante, por favor. Sí, bueno, aquí Juan Carlos, estamos en presencia de dos problemas que se juntan para producir un problema mayor. El primer problema es los conflictos vecinales y comunitarios, ¿verdad? Estamos aquí en presencia de quien no ha tenido un problema con un vecino, ¿verdad? Problemas de copropiedad inmobiliaria, problemas con el arrendatario o con el arrendador, ruidos molestos, claro. Convivencia, tenencia de mascotas, que el perro ladra mucho, que no me deja dormir, que el hijo de mi vecino tiene la música muy alta, etcétera. Bueno, hay infinidad de posibilidades, ¿verdad? Todos alguna vez hemos sufrido lo que significa tener un conflicto con un vecino. Y eso es un problema grave porque necesitamos a nuestros vecinos. Necesitamos tener una buena relación con nuestros vecinos. La mala relación con los vecinos empobrece mucho la calidad de vida de las personas. Amén, además de que produce un problema de seguridad. Es uno de los consejos que más dan los expertos en seguridad ciudadana. Hay que tener una buena relación con los vecinos para apoyarse en ellos cuando hay problemas desde ese punto de vista. El segundo problema del que yo te hablaba, Juan Carlos, es que este tipo de conflictos, que son conflictos que podríamos llamar menores, conflictos muy pequeños, no han recibido respuesta históricamente de los tribunales de justicia. Yo no saco nada hoy con ir a los tribunales ordinarios, a los jueces de garantía o a un juez civil, incluso un juez de policía local, con este tipo de conflictos, porque la respuesta que me ofrecen los tribunales comunes y corrientes, los tribunales que todos conocemos, puede ser algo tardía, ¿verdad? Y puede ser además cara, ¿verdad? La justicia a veces consume recursos que muchas veces las personas no tienen para invertir en ella. Desde ese punto de vista, entonces, y constatando la existencia de estos dos problemas, el Ministerio de Justicia del año 2011 diseñó este programa con la forma de un estudio práctico que crea estas que nos hemos llamado unidades de justicia vecinal. ¿Qué son las unidades de justicia vecinal? Son centros de atención donde las personas pueden recurrir y que tienen en los que tienen a su disposición profesionales de alta calificación, expertos en solución de conflictos. La unidad de justicia vecinal recibe el problema, lo estudia y da una respuesta al vecino. Esa respuesta lo que busca es darle una solución definitiva a un problema que muchas veces se ha perpetuado por años. Se cita a la persona con la cual está en conflicto y se le ofrecen alternativas de solución. Aquí podemos encontrar soluciones que buscan poner de acuerdo a las partes, mecanismos basados en la conciliación o la mediación, por ejemplo, o también, y esto es una alternativa muy novedosa que se incorpora en estas unidades de justicia vecinal, se le ofrece a las personas la posibilidad de recurrir a un arbitraje. Un arbitraje, para aquellos que no lo saben, ¿verdad?, es una forma de resolución de conflicto que tiene el mismo poder y el mismo valor legal que la sentencia que pueda dictar un juez en un tribunal de justicia. ¿Y debe acatarse como tal? Debe acatarse como tal. Yeah. Tiene la misma fuerza obligatoria y tiene la misma posibilidad de ejecución forzada por parte del incumplidor, como si la hubiese dictado un juez de la República. Y esa es una solución, un sistema de solución de conflicto que históricamente ha sido muy restrictivo para las personas, por cuanto es un sistema de justicia muy caro, es un sistema de justicia privado. El juez árbitro, como se le llama en este caso, normalmente había sido un particular que actúa como tercero imparcial remuneradamente. A través de la unidad de justicia vecinal, entonces ahora se ofrece a las comunidades, a la población, la alternativa de recurrir a un árbitro en forma gratuita y obtener una sentencia judicial, con la fuerza de una sentencia judicial, pero dictada no por un juez, sino que por un juez árbitro. Hay otras formas también de solución de conflictos, como por ejemplo derivaciones, ya cuando la naturaleza misma del conflicto escapa un poco a las posibilidades de la unidad de justicia vecinal, a las posibilidades de ser mediado o hacer resolucionado a través de un arbitraje, se puede derivar el caso a, por ejemplo, al juzgado de policía local o derivación a las redes sociales que gubernamentales, ¿verdad? Y la verdad es que, Juan Carlos, esto es un este programa nos tiene muy contentos como ministerio. ¿Ha funcionado? Ha funcionado muy, muy, muy bien. La verdad es que partimos con 4 comunas, como un estudio piloto, un estudio práctico, y fue tal el éxito de la iniciativa que ya estamos cubriendo prácticamente la mitad de la región metropolitana. Estamos en más de 20 comunas, con cifras muy, muy alentadoras. Fíjese, Juan Carlos, que se han ingresado más de 14.000 casos al sistema, y de esos 14.000 casos, más del 90% han obtenido una respuesta, y de ese 90% el 76% ha obtenido una solución favorable, o sea, ha obtenido una solución de un conflicto que muchas veces se había perpetuado por años, ¿eh? Es destacable porque está ofreciendo una solución a una problemática muy que afecta mucho a la calidad de vida de las personas, una solución sencilla, una solución muy eficiente, y que además no se queda solamente en ofrecer la solución, sino que además las unidades de justicia vecinal le dan seguimiento a todos los casos, de manera tal de que cuando se ha llegado a una solución, por la vía que sea, sea mediación, sea arbitraje, sea por derivación, cuando se ha llegado a una solución favorable, la unidad de justicia vecinal le da seguimiento al caso para asegurarse de que el acuerdo alcanzado o la sentencia que se ha arribado a través del arbitraje, etcétera, sea efectivamente cumplida, y de manera que el problema quede efectivamente solucionado en la realidad. Aquí estaba leyendo algunas de las estadísticas desde mayo 2011 a octubre 2013, ¿eh? Que se han atendido casi 15.000 casos, un 67% que cumplieron con los requisitos, el 91% de los casos, lo que tú habías dicho, el 76% ofrecen una vía de solución, ya han terminado con resultados positivos, y que la gente lo recomendaría el 98% este servicio. La gente de Puente Alto que tenga algún tipo de inconveniente, ¿dónde se contacta? ¿Dónde puede acudir? Miren, actualmente, como le decía, este estudio práctico está expandiéndose, está actualmente prestando servicio a 20 comunas de la región metropolitana. Puente Alto actualmente no tiene su propia unidad de justicia vecinal, ¿verdad? Pero es de la intención de nosotros como Ministerio de Justicia de expandir el programa, de manera de que cada comuna de la región metropolitana y en el ideal cada comuna de nuestro país cuente con su propia unidad de justicia vecinal. Sin embargo, las personas que tengan conflictos, no solo vecinales sino comunitarios y de otras naturalezas, con otras que sí cuenten con unidad de justicia vecinal en su comuna, pueden recurrir a ellas. De todas maneras, es el requisito para recurrir a ellas que al menos una de las personas tenga residencia en la comuna donde tiene asiento una cobertura, una unidad de justicia vecinal. Y dentro de esta provincia, entiendo que Macul es la unidad de justicia vecinal donde se puede recurrir. La invitación para la comunidad, para los amigos que nos están escuchando a esta hora, la señora Claudia, la señora Juanita, que está viendo este problema, ¿es usar estos servicios? ¿Perdón? Es decir, la recomendación para ella, la que está viviendo, nuestros auditores que están viviendo algunos de estos problemas que hemos mencionado, que no tengan miedo a usarlo. No, por favor, miedo de nada. Por ejemplo, no, es que mi vecino me puede hacer algo. Mire, el peor escenario frente a un conflicto de este tipo es hacerse el sordo y el ciego. Cuando uno se hace el sordo y el ciego frente a este tipo de conflicto, el conflicto tiende a escalar y a perpetuarse. Conflictos que se mantienen por años. Conocimos hace, no recuerdo bien si hace 1 o 2 años, un caso salió ampliamente cubierto en los medios de comunicación de un conflicto vecinal que terminó con una persona muerta. No sé si usted se recuerda, Juan Carlos. Terminó con una persona muerta a tiros por su vecino. Yo no quiero provocar alarma ni nada por el estilo, no estoy diciendo que vaya a ocurrir eso siempre que dejemos un problema desatendido, pero debe tenerse mayor temor a dejar el conflicto sin solución que a buscar su solución. No, la experiencia que hemos recopilado como Ministerio de Justicia en este estudio nos habla de que cuando el problema se encara profesionalmente, y ese es precisamente el tipo de ayuda que se les brinda a los vecinos en las unidades de justicia vecinal, cuando el problema se encara profesionalmente, la vía de solución es mucho más fácil de lo que se cree. Muchas veces el problema está por la falta de comunicación y la unidad de justicia vecinal está procurando una vía de comunicación expedita, bien asesorada y técnicamente y con una experticia técnica que ha permitido que, como veíamos en la cifra, en un 90% se lleguen a soluciones favorables para los involucrados. De manera que el llamado es, por supuesto, a utilizar el sistema porque ya hemos visto, da resultado. Me parece muy bien. Te quiero agradecer la gentileza de haber venido y haber compartido con nuestra comunidad. Estos programas están siendo grabados para ser replicados en forma una o dos veces por semana. Ten por seguro que la comunidad constantemente nos llama, nos pregunta y obviamente deja sus inquietudes. Pues es muy importante esta labor que hace el Ministerio de Justicia, el acercamiento con la comunidad. No, gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación a difundir estos programas del Ministerio de Justicia. La verdad es que ambos nos tienen muy contentos, muy esperanzados para lo que viene, para el futuro. Son programas que han sido tremendamente exitosos y que han significado un tremendo aporte para la calidad de vida de los ciudadanos. De manera que nuestra intención es que ojalá tengamos la posibilidad de llevarlos adelante en el futuro, de masificarlos aún más, de forma de que podamos nosotros ofrecer a la ciudadanía servicios tan útiles y valorables como estos. Y aprovecho la ocasión de saludar, ¿verdad?, a la comunidad de Puente Alto que te escucha y desearles, ¿verdad?, tener un buen día. Se agradece la gentileza de la compañía. Hemos tenido el gusto de conversar con José Ramón Gutiérrez, Seremi de Justicia Metropolitano. Muchas gracias, muy gentil por estar acá. Listo, pues. Es que el amor mío